a Murcia y ya se veía de entrada por la 49 a su paso por Tomares. Es el panorama de las principales vías del país. Pasamos también a dar cuenta del tiempo. Arrancamos con una temperatura de 11 grados centígrados en Valencia, en Madrid 4, en el caso de Barcelona 7. Los termómetros, a medida que avance la jornada, también aumentarán. Se trata del jueves, un día que viene mayormente nublado. Repaso de la actualidad en general en breve. Jueves 20 de febrero. Hoy daremos cuenta de un balance del primer mes de la administración Trump. Por otra parte, daremos cuenta también de lo que pasa en materia de inmigración. Hay conmoción en los Estados Unidos. Se ha suicidado una niña latina al saber que iba a ser deportada. A medida que se conocen más medidas, incluso contra los niños, por parte del presidente Trump. Y tenemos también para dar cuenta de lo que ocurre en Alemania, donde la inmigración hace parte del debate electoral. Habrá elecciones este fin de semana en Alemania. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. También los deportes. El Real Madrid ya está en octavos. Exhibición de Kylian Mbappé en el partido de vuelta ante el Manchester City en los playoffs. Y por otra parte, seguiremos dando cuenta de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. La gira de Shakira ha llegado a su tierra natal. Gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira. Comenzamos el Café Mañanero, feliz día para todos y comenzamos el café a toda Shakira porque llega a su tierra natal en el marco de su nueva gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira, efectivamente, luego de recuperarse tras el quebranto de salud que sufrió producto de una ingesta de ceviche a su paso por Perú, llega a Colombia para sus presentaciones en Barranquilla con doblete. En el Estadio Metropolitano, el escenario más importante de toda Colombia. Y luego se trasladará a Bogotá, también estará actuando en Medellín. Shakira, en su tierra natal, por cierto, entregaba unas declaraciones a la prensa. ¿Qué dijo Shakira? De salud, Shakira. Ya recuperada. ¿Su papá cómo está? Acaba de salir del hospital hoy. Todo Barranquilla está pendiente de ustedes. Gracias. Los quiero mucho. Muchas gracias. Lástima que no baja más la Muchas ventana. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Shakira, que estén muy bien. Adiós, bueno. Gracias, nos vemos. Chao. Shakira saludando a la prensa a través de la ventana de su vehículo luego de aterrizar en el aeropuerto de Barranquilla proveniente de Lima, Perú. Y lista para sus presentaciones en su tierra natal, lista para cantarle a su gente. Se trata de un concierto o unos conciertos muy especiales. Pues bien, más adelante estaremos retomando este tema porque es el espectáculo, la música, la cultura, parte importante de nuestro contenido. Pasamos inmediatamente a dar cuenta entonces de los principales temas del día en el Café Mañanero, arrancando una jornada que en el caso de Madrid empieza con una temperatura de 4 grados centígrados, en Valencia 11, en Barcelona 9. Cielo parcialmente nublado. A medida que avance la jornada, irá aumentando también la temperatura. Y pasamos a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención a las personas que envían dinero, especialmente América Latina, o que utilizan el dólar como divisa de cambio. El euro se cotiza frente al dólar hoy a 1.04. El petróleo en el mercado internacional lo encontramos en $76 con 0 centavos, $76 cerrado. Baja en unos céntimos el petróleo, el carburante. Y repasamos las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. La actualidad que viene marcada por los anuncios por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sigue refiriéndose a las negociaciones con Rusia sobre la guerra de Ucrania. Y preocupa ya el calificativo de Donald Trump. Esta vez ha ido mucho más allá. Ha calificado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de dictador. Un calificativo que no sienta bien, no solo en Ucrania, sino en el resto de Europa. Vamos entonces al repaso de la actualidad, donde vamos encontrando también noticias que tienen que ver con la inmigración. Las deportaciones masivas y la línea dura con la inmigración irregular copan la campaña de las elecciones en Alemania. Entre tanto, en los Estados Unidos, Donald Trump extiende su cruzada anti-inmigrantes a los niños. El gobierno retira la representación legal a los menores no acompañados. Por cierto, hay conmoción en los Estados Unidos porque una niña latina se ha quitado la vida al saber que sus padres iban a ser deportados. Y también porque sus compañeros de colegio amenazaban con deportarla a raíz de su condición inmigrante. Un hecho muy lamentable, muy triste. En lo que tiene que ver con el plano nacional, Podemos busca acelerar la iniciativa legislativa popular de migrantes, forzando una votación del Congreso la próxima semana sobre la regularización. Estaremos atentos a esta noticia que mantiene viva la esperanza de muchos inmigrantes en situación irregular en territorio español. Y pasamos también a dar cuenta, a manera de anticipo en el Café Mañanero, de los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la crónica de la jornada de Champions, donde hemos visto una exhibición del Real Madrid, sí, por cuenta de Kylian Mbappé. La bestia está totalmente desatada, triplete ante el Manchester City. El compromiso te terminó 3-1 y se clasifica el vigente campeón a los octavos de final, donde podría perfectamente enfrentarse a su compañero de patio, bueno, mejor dicho, a el otro equipo que participa en esta Champions de Madrid, como es el Atlético de Madrid. Y atención, Italia, que se ha quedado sin representantes en la Champions. Fue eliminado anoche también la Juve, ya había caído el Atalanta. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Está listo también Nicky Cuervo. Sí, viene más adelante con todas las noticias del mundo del espectáculo, lo que pasa en el mundo del cine. Tenemos a la vuelta de la esquina ya los premios Oscar. No perdemos de vista los nominados, los favoritos. Estamos en la temporada de premios. El Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes. Íqualo. Repaso entonces de la actualidad en el Café Mañanero. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Escuchas el Café Mañanero. Así es, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Viene Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes y también preparado Nicky Cuervo con el repaso de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Y también se trae incorporando Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales, asimismo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El Café Mañanero, a través de Latinos FM, originando Latinos FM. Luego compartimos también todos nuestros contenidos a través de las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. El Café Mañanero. Vamos entonces a la actualidad. Empezamos dando cuenta del primer mes de Donald Trump en la Casa Blanca. Y lo que tenemos para destacar son deportaciones masivas, aranceles a diestra y siniestra, especialmente contra Europa, China. China le respondió con la misma medida, ojo por ojo y diente por diente. También anunció aranceles para Canadá y México, aunque luego dio un plazo de un mes. El Donald Trump más amenazante, pero esta no es la peor parte. Lo más triste del primer mes de Donald Trump es lo que ratificó la noche anterior cuando se refería al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Lo calificó de dictador porque no se han celebrado las elecciones. ¿Quién lo iba a imaginar? Hace una semana causó revuelo el anuncio de que Donald Trump estaba negociando con Rusia el fin de la guerra en Ucrania. No se conocían los detalles y la verdad es que la noticia era esperanzadora. Pero luego ha trascendido de que el mandatario estadounidense, el gobierno estadounidense, está del lado de Vladimir Putin, para sorpresa de muchos. Y en este orden de ideas ha tenido que ponerse manos a la obra Europa, porque no es sensato lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Para sorpresa del mundo e incluso de los propios estadounidenses, Donald Trump trabaja para Vladimir Putin. Ya en el programa anterior nos preguntamos, ¿a cambio de qué? Es triste ver cómo Donald Trump viene refiriéndose y quitándose inmediatamente la máscara de una imparcialidad en esta negociación, negociando con Rusia el fin de la guerra. Pero ya en la comparecencia anterior, de la noche anterior, quedó claro que no es otra cosa que un sometimiento a Ucrania, al presidente Volodymyr Zelensky. Está reivindicando y poniendo sobre la mesa Donald Trump las reivindicaciones de Vladimir Putin. Putin ha venido descalificando a Zelensky. Dice que no es legítimo porque ya se tenían que haber celebrado elecciones hace un año y sigue en el poder. Claro, se está en medio de una guerra. Y qué bueno que se lo haya recordado también Inglaterra. Sí, en medio de la Segunda Guerra Mundial no hubo elecciones en Inglaterra. En esas circunstancias no se puede llevar a cabo un debate electoral. Pero hay algo muy importante, ni siquiera la oposición de Ucrania está de acuerdo en que se celebren elecciones en medio de este panorama. Y se han conocido detalles también de la propuesta de Donald Trump a Zelensky para el fin de la guerra. Y es que los productos que produce, valga la redundancia, en este caso Ucrania, vayan a los Estados Unidos. Y de hecho ha pasado una factura de cobro Donald Trump a Zelensky. 500 mil millones de dólares. Dice Trump que por el dinero que le ha dado Estados Unidos a Zelensky, pero no es esa cantidad tampoco. Si es que le está pidiendo que le devuelvan las ayudas que le dio Joe Biden a Ucrania. El caso es que Donald Trump está actuando de una forma en el marco de su política exterior sin escrúpulos y de manera sorpresiva, no solamente para los estadounidenses, sino también para el mundo entero. Se está colocando en el otro extremo de la razón, en el otro extremo de la realidad, en el otro extremo de lo justo. Y debo decir con toda sinceridad que este no es el aporte que se espera de los Estados Unidos. No es el aporte que se espera de los Estados Unidos, de América. Se espera un compromiso con la democracia. Es decir, Estados Unidos tiene un presidente que no es coherente con sus principios como nación. Es el balance entonces de este primer mes de gobierno de Donald Trump, donde el apartado de la inmigración también merece un capítulo especial. Empezamos hablando de este apartado. Ya se conocía perfectamente el talante de Trump respecto a la inmigración. No hay otra cosa en sus objetivos que la deportación de las personas inmigrantes. Y empezó haciéndolo con unos vuelos de repatriación, deportación. Aquellas personas que se encuentran irregular en los Estados Unidos, pero luego el asunto ha ido mucho más allá, quitándole el estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos. Y siempre se refiere a los inmigrantes en tono despectivo, a pesar de que muchos de los que le votaron son inmigrantes. Pero estamos ante una persona totalmente incoherente. Incoherente. Muy triste, desde luego, el panorama para la inmigración en los Estados Unidos, sin futuro con las políticas de Donald Trump. Y esto es el comienzo, es lo que tenemos que pensar. Apenas lleva Trump un mes en la presidencia. ¿Qué nos espera en los próximos 4 años? Ese es el interrogante. No solamente en el apartado de inmigración, sino en relaciones exteriores y la geopolítica mundial. En solo un mes ha reconfigurado la geopolítica mundial y no precisamente para bien. Deja más preocupaciones que esperanza. Primer balance de Donald Trump, el que corresponde a sus primeros 30 días tras su regreso a la Casa Blanca. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración y la actualidad en general. El Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Empezamos entonces dando cuenta de las noticias más importantes en el apartado de inmigración aquí en España. Recogemos la iniciativa legislativa popular que está en marcha, recordemos, desde el año 2021 y que busca regularizar unas 500.000 personas y que hace trámite en el Congreso de los Diputados. El caso es que Podemos llevará la próxima semana al Pleno del Congreso una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que se insta al gobierno a aprobar de forma inmediata, en un plazo máximo de 2 meses, la regularización de las personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encuentran en territorio español antes de noviembre de 2021. Así lo figura, o así figura en el orden del día del próximo pleno en el que ha tenido pues acceso a la agencia Europa Press. Así, los morados pretenden que la Cámara Baja se pronuncie con una votación ante el bloque que sufre, el bloqueo que está sufriendo la iniciativa sobre la iniciativa precisamente legislativa popular para regularizar a 500.000 de personas extranjeras. Hay que decir que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, necesita del voto de Podemos para llevar a cabo la aprobación de la mayoría de sus proyectos. De manera que si Podemos quiere, puede hacer valer sus votos. Son 4 en el Congreso. También habrá que esperar a ver qué dice Junts, que en temas migratorios acostumbra a desmarcarse. Junts, que tiene un talante en realidad bastante parecido a Vox. Lo que pasa es que gobierna con, o mejor dicho, hace parte de la coalición de gobierno de Pedro Sánchez. Y seguimos repasando la actualidad ya en lo que tiene que ver con el apartado europeo. Damos cuenta de las elecciones en Alemania. Las deportaciones masivas y la línea dura contra la inmigración irregular están copando la campaña de las elecciones alemanas. Los grandes partidos políticos compiten en sus propuestas para frenar las llegadas y ante la alarma por los ataques cometidos por refugiados alejados de los problemas acuciantes para el ciudadano, como la escasez de vivienda o la elevada inflación. Ni siquiera estos problemas se anteponen ante la inmigración. Y continuando con noticias del ámbito internacional, pero en materia de inmigración, hay que decir entonces también que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, extiende su cruzada anti-inmigrantes a los niños. El gobierno retira la representación legal a los menores no acompañados. Miles de niños, algunos de tan solo 2 años, tendrán que navegar solos por un intrincado sistema judicial para defender sus casos de asilo. Cuando se cumple, como ya lo notábamos al principio, 1 mes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno ha aprobado una medida que se engloba en 2 de sus prioridades: cortar el gasto de la administración y dar impulso a su cruzada anti-inmigrante. Esta vez, los perjudicados son los niños indocumentados que llegan solos a la frontera. Las organizaciones que se dedican a su defensa recibieron este martes una orden para que sus abogados dejen de representar a los menores. Una medida muy preocupante. Y encontramos una noticia también que ha causado conmoción en los Estados Unidos, especialmente entre la comunidad latina. Una estudiante latina de solo 11 años se quitó la vida tras el acoso de otros alumnos de una escuela, esto en Texas, que amenazaban con denunciarla ante las autoridades migratorias de Estados Unidos para que fuera deportada junto con su familia, según denunció precisamente su familia. La muerte por suicidio de Jocelyn Rojo Carranza ha conmocionado a la comunidad hispana de Texas, mientras su familia adelantaba las exequias. La menor sufrió meses de acoso escolar por su estatus migratorio. Eso es lo que ha dicho su familia. Desde aquí, por supuesto, también toda nuestra solidaridad. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Llegamos también al otro lado del Atlántico, exactamente América Latina. Lo que pasa en América Latina. En Colombia, el presidente Gustavo Petro recompone su gabinete y ha nombrado al general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. Ocupará la cartera en la que estuvo al frente Iván Velásquez, quien presentó hace unos días su renuncia irrevocable. Sánchez es recordado por haber liderado la operación que logró rescatar a 4 niños que estuvieron perdidos por más de 40 días en la selva del Guaviare, muy próximo al Amazonas. Y pasamos ahora a dar cuenta también de las noticias que nos llegan de Venezuela. seguimos pendientes de los políticos, de los presos políticos en Venezuela. En este caso, de un periodista, Víctor Vargas. Dice la madre que la última vez que lo vio estaba muy desmejorado y que ha perdido peso. Estamos hablando de un defensor de derechos humanos. En entrevista con el canal NTN 24, Iris Azócar, madre del periodista, habló de cómo se encuentra su hijo en prisión. El único delito que ha cometido, entre comillas, delito entre comillas, es defender los derechos humanos en un país donde el presidente Nicolás Maduro, recordemos, tiene un proceso pendiente en la Corte Penal Internacional. Dejamos las noticias de América Latina para dar cuenta entonces de la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial y en donde anoche vimos cómo se cerraban los 16avos y ya quedaban 4 equipos más para los octavos de final, entre ellos el Real Madrid, que no perdonó al Manchester City, lo goleó 3-1 y un global de 6-3 para estar en esos octavos. Lo propio hizo el PSG con goleada e histórico global 7-0 en el partido de anoche sobre el Stade Brestois y un global de 10-0. Impresionante el nivel que está mostrando el PSG. Continuamos con la Europa League, porque hoy precisamente la Real Sociedad tiene un reto también para estar en esos octavos de final, lo mismo que en la Conference League el Betis, que lo tiene bastante adelantado. Y hablando de ciclismo, la Vuelta a Andalucía, donde vimos cómo nuevamente se mantienen los grandes sprinters venciendo. Pero hoy comienza la dura montaña y termina en alto y tendrá opciones el ciclista colombiano Nairo Quintana. En el Tour de Emiratos Árabes Unidos, Tadej Pogačar ya empieza a demostrar que viene con todo para esta temporada, ganando la etapa y haciéndose con el liderato. Y tenemos también la Copa Libertadores de América, donde esta madrugada vimos tremendos partidazos como suele ser en Sudamérica. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, Copa Libertadores de América. De todas formas, adelantamos los resultados. Nacional de Uruguay cayó ante Barcelona de Ecuador por la mínima diferencia. Entre tanto, Boston River cayó ante Nublense. Boston River venció a Nublense 1-0. The Stronger empató 1-1 con Bahía. Para hoy están pendientes los compromisos entre Moragas Cerro y Alianza Lima Boca Juniors. Este partido era, ya se celebró y ganó el equipo peruano por la mínima diferencia. Copa Libertadores de América. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Ícuaro, el primer banco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícuaro.com y puede hacerse con una cuenta bancaria, simplemente con el pasaporte. Solo tiene que demostrar que reside en España o en cualquier país de la Unión Europea. Ícuaro. Nicky Cuervo nos trae el anticipo también de las noticias del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El arzobispo de Sevilla abre la puerta a la renuncia del Papa Francisco si su salud lo requiere. Blackpink llega a Barcelona, único concierto en España el próximo 9 de agosto. Fallece Rick Buckler, legendario batería de Jam, a los 69 años. ASAP Rocky, absuelto en juicio por presunto tiroteo en Hollywood. Egipto confirma el hallazgo de la tumba del faraón Tutmosis II. Y en los homenajes musicales del día, recordamos la música de Kurt Cobain y Rihanna. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Por supuesto que tenemos mucho más aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Es el momento de una breve pausa y de inmediato regresamos con toda la actualidad. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad. Gracias por seguirnos día a día. El Café Mañanero con toda la música. Dicen que soy mal. Bueno, tenemos para compartir también lo que trae en portada hoy la actualidad. Pero antes, por estos días también estamos compartiendo una producción discográfica de esas que ya no salen, de esas de 8 o 10 canciones. Y que se atreven también a abordar los problemas de la sociedad. Aunque cuando se trata de este artista, ya saben que este es parte de su estilo. Es compromiso. En este caso con el colectivo Inmigrante. Estamos escuchando Emigrantes. Rubén Blades. Emigrantes es el título de esta canción que aparece en el álbum Fotografías, lo más reciente que tiene Rubén Blades en el mercado. Es una profunda reflexión en torno a la inmigración y qué oportuna. El álbum apenas acaba de ver la luz y la verdad es que ha tenido una aceptación como era de esperarse al tratarse de una de las figuras más emblemáticas de nuestra música latina, Rubén Blades. Un cronista urbano, en este caso recogiendo el drama de la inmigración. Emigrantes, repito, en el álbum Fotografías. Y qué bien que se aborde este tema desde la música, que se reconsidere en el mundo de la música de hoy estos temas. Tenemos que hablar de nuestros problemas, de las cosas que nos rodean, que nos afectan, es decir, de nuestra realidad. La música no se puede desprender de la realidad. Y ahí está el ejemplo del maestro Blades. Entre otras cosas, es la música que ha perdurado a través del tiempo, que ha identificado a generaciones de latinoamericanos. Gracias, maestro Blades, por esta nueva producción discográfica y por tener presente a la inmigración. Y todo esto se da cuando se cumple un mes hoy en el contexto de la actualidad de la llegada por segunda vez de Donald Trump a la Casa Blanca y donde el tema de la inmigración ha dado mucho de qué hablar porque se ha convertido, es una obsesión para Donald Trump la inmigración, las durísimas políticas antimigratorias, lo cual es contradictorio porque Estados Unidos es un país de inmigrantes. Así se ha conformado Estados Unidos. Así ha llegado a donde está, a ser la primera potencia económica y militar del mundo, gracias al trabajo de billones de inmigrantes provenientes de todas las latitudes del planeta. Y lo que encontramos hoy como respuesta a la inmigración es muy triste, desgarrador. No solamente por las imágenes de las personas que deportan atadas de pies y manos como si fueran los peores delincuentes. Hablamos evidentemente de aquellas personas que son capturadas y expulsadas del país por el simple hecho de no tener la documentación para residir. Pero Donald Trump las descalifica. Donald Trump las insulta. Donald Trump se refiere a todo aquel inmigrante como criminal. Sí, ese es el término que utiliza, lo cual no es una novedad. Ya lo utilizó incluso en su primera administración, pero esta vez ha llegado más fuerte Donald Trump con ese discurso. Y lo que hemos visto en el resto de este primer gobierno, bueno, es una recomposición de la geopolítica mundial, pero para sorpresa de muchos, aliándose con Donald Trump. Si bien hace una semana resultaba esperanzador el hecho de que se anunciara que estaba en negociaciones con Vladimir Putin para el fin de la guerra en Ucrania. No se sabían las intenciones y a cambio de qué. Y sorprende de verdad que Estados Unidos, que tradicionalmente o históricamente, por lo menos desde la Guerra Fría, ha tenido como rival a Rusia, en esta oportunidad aparezca como aliado. Sorprende, repito, Donald Trump. Es extraño, muy extraño. Y el asunto ya queda totalmente claro. Ha calificado al presidente de Ucrania de dictador porque no ha celebrado las elecciones, pero ha entrado en una serie de descalificativos que extrañan muchísimo. Es increíble, increíble, totalmente impredecible Donald Trump con su política exterior y en este caso aliándose con Vladimir Putin. Una de las reivindicaciones de Putin, una de las acusaciones de Putin era que Zelensky no era legítimo. Ya lo decía incluso antes de la guerra. Y luego también ha continuado diciendo que es ilegítimo. Pues Donald Trump, en una comparecencia esta madrugada, ha dicho lo mismo y lo ha calificado de dictador. Pues sorprende Donald Trump. Yo diría, defrauda, decepciona, colocándose en el lado opuesto de la razón y de los retos de la sociedad hoy en día. Recomposición de la geopolítica mundial, pero que deja más preocupaciones que esperanza. En resumen, este primer mes de Donald Trump en la Casa Blanca, entonces podríamos hablar de deportaciones masivas, aranceles a Europa, a China, pero China le ha contestado de la misma manera, ojo por ojo. No sé si el resto de la comunidad internacional debe actuar de la misma forma, pero genera mucha preocupación. De allí que de carácter urgente se han tenido que reunir los mandatarios europeos y en menos de una semana ya incorporando a otros países que se han visto afectados con la llegada de Donald Trump, como es el caso de Canadá. Sí, turbulento se torna el futuro con el talante de Donald Trump y sus intenciones, sobre todo con el caso de la guerra de Ucrania, que recordemos, y eso no lo podemos perder de vista en ningún momento, de que se ha dado producto de una invasión de Rusia. Pues increíblemente Donald Trump está del lado de Vladimir Putin. Y no se sabe definitivamente qué va a pasar, porque Trump es totalmente impredecible. Este es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya sabemos lo que está pasando con la inmigración, pero con los aranceles, con la geopolítica mundial, ¿qué más puede pasar? Si hemos visto mucho, mucho, en solo un mes, y pensar que queda prácticamente todo el gobierno de Trump, su segundo mandato, por desarrollarse. ¿Qué nos traerá Donald Trump en su gobierno? Lo que nos ha mostrado en el primer mes es preocupante. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de otros temas importantes. Ya está listo con nosotros Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 20 de febrero. Hablamos de que hoy es el Día Internacional de la Justicia Social. De igual forma, hay distintas efemérides el día de hoy. El 20 de febrero se conoce por ser el Día Internacional del Gato, mientras que a la vez hoy es el Día Internacional del Camarógrafo, siendo así parte de lo que se celebra y se conmemora cada año un 20 de febrero. De igual forma que entre los aniversarios del día, recordamos que la cantante Rihanna, originaria de Barbados, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando ya 37 años de edad, siendo esto así parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario el día de hoy. Gracias, Carlos. Pasamos también, hombre, a dar cuenta de lo que pasa en los deportes. Ya el Real Madrid está en los octavos de final de la Champions, donde posiblemente se enfrente al Atlético de Madrid. Pero antes tenemos que destacar la actuación de Kylian Mbappé. Ya Kylian Mbappé es la figura que todos los madridistas esperaban, esa estrella que llegó procedente del Paris Saint-Germain, que ganó el Mundial con Francia y que alcanzó a preocupar porque al principio no se le daban las cosas en el Real Madrid, pero desde luego todo era cuestión de paciencia y ya ha marcado su segundo hat-trick con el Real Madrid, en este caso en la Champions ante el Manchester City, que muchos calificaban este encuentro como una final anticipada. Pues ha quedado eliminado entonces el equipo de Pep Guardiola. Y también para destacar la eliminación de todos los equipos italianos de la Champions. En la jornada anterior cayó la Juve. Ya había caído el Atalanta y el Milan. Ha quedado por fuera entonces de la Champions. El sorteo será este viernes. Perfectamente le puede caer al Real Madrid el Atlético. De hecho, Kylian Mbappé decía que lo prefería porque no les tocaba viajar, ¿no? Tiene distintas interpretaciones en la petición de Kylian Mbappé, que está haciendo realidad su sueño de brillar con el Real Madrid. Decía a su paso por la zona mixta que era un sueño para él ser protagonista con el Real Madrid. Creo que tenemos precisamente esas declaraciones de Kylian Mbappé por aquí, que recogía el Chiringuito. El Chiringuito es el programa de pronto de la televisión en España más popular. Escuchemos al atacante francés al servicio del Real Madrid. ¿Cuál es la que más cariño te ha dado? No he visto por el momento, porque tenía que venir aquí a hablar. Enhorabuena, Kylian. Muchas gracias. ¿Cuántos años has soñado con esta noche? No, un sueño de niño, como ha dicho, un sueño de jugar por este club, de sentir lo que es una gran noche en el Bernabéu. Nos clasificamos para los octavos y ahora podemos sentir que hacemos un gran partido y tenemos la felicidad de jugar así, de jugar como equipo, de crear muchas ocasiones de gol, de jugar un fútbol ofensivo que divertirse a todos los madridistas, y es un placer para nosotros jugar. Un placer jugar. Bueno, enhorabuena a Kylian Mbappé porque se están cumpliendo sus sueños. Están las cosas como él las quería, a su nivel. Vamos a ver hasta dónde llega este Real Madrid, que tiene como misión revalidar el título de la máxima competición europea. Y así sucesivamente revalidarlo, bueno, revalidar no solamente la Champions, sino también la Liga. En todo caso, en la Liga está empatado con puntos, el Real Madrid empatado en puntos con el Barcelona, que aparece en el primer lugar. Y continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta de otros temas de actualidad. Carlos estaba dando cuenta de la salud del Papa. Por aquí precisamente Nicky Cuervo nos comparte la noticia de la salud del Papa, que sigue siendo preocupante. A ver, primero escuchemos a Nicky Cuervo. El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáiz Meneses, ha señalado que el Papa Francisco, de 88 años, podría seguir el ejemplo de Benedicto VI y renunciar a su ministerio si su salud le impide ejercerlo adecuadamente. En una entrevista con Canal Sur Radio desde Roma, el prelado explicó que la longevidad actual y las exigencias del cargo hacen razonable esta posibilidad. Actualmente, el Papa se recupera de una neumonía bilateral tras ser ingresado en la Clínica Gemelli de Roma por una infección respiratoria. Aunque su estado es estable,